Si aparecen pensamientos distractores que te llevan a otro tiempo, a otro espacio, tomas conciencia y dirige tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente, presente, atento en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente. Atención en la zona de tu garganta. En la zona de tu garganta. Mantente consciente. Mantente presente. Si aparecen pensamientos distractores, tomas conciencia y dirige tu atención en la zona de tu garganta. Ahora dirige tu atención en la respiración. Observa la respiración. Respiraciones muy profundas. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Pregunta. ¿Qué es aquello que no acepto y que me lleva al sufrimiento? ¿Qué es aquello que no acepto? Eso que no aceptas te quita la paz. Ahora, a la voz de tres, vas a empezar a contarme mentalmente qué es lo que no aceptas en tu vida. Uno, dos y tres. Vas a decir, Javier, mentalmente, yo no acepto qué y completa la oración. ¿Qué no aceptas? Que no aceptas una situación financiera, no acepto un divorcio, una enfermedad, a una pareja, a una persona, un evento, un hecho. ¿Qué no aceptas? ¿Qué no aceptas en tu vida? ¿Qué pasa cuando no aceptas? Observa. ¿Qué pasa cuando no aceptas? ¿Cómo te sientes cuando no aceptas la realidad? ¿Cómo te sientes? sentir, aquello que sientes cuando no aceptas, cuando te embarga la frustración, la ira, el miedo. Obsérvalo en el cuerpo y permítete sentir todas esas emociones. ¿Qué no aceptas? ¿Qué condición no aceptas? ¿Qué evento no aceptas? Permítete sentir toda la rabia, si es que surge rabia, ira o miedo o temor. Simplemente permítete sentir. Lleva tu atención al cuerpo donde estés sintiendo algunas sensaciones intuitivamente. Lleva tu mano derecha donde estés sintiendo algunas sensaciones y vas a decir: dame más de esta sensación y permítete sentir que no aceptas, qué circunstancias en tu vida te niegas a aceptar. Permítete sentir qué sucede cuando no acepta, cuáles son las consecuencias. ¿Hace cuánto tiempo no lo aceptas? Y te das cuenta que se repite y se repite en tu vida o se hace más grande. ¿Qué no aceptas? Déjalo sentir con todo tu ser. Siente toda la rabia o frustración o miedo de la no aceptación. Siéntelo. Déjalo sentir aquello que no aceptas con todo tu corazón. No acepto qué no aceptas. Siéntelo. Ahora arrodillar y juntar las manos como lo hacía el Maestro Jesús en oración, si es que gustas, y mirando ese evento, esa escena, aquello que no aceptas, hoy lo vamos a trascender. Eso te hace sufrir. Te hace sufrir, te quita la energía. Además de que te quita la energía, entras en profundas crisis, seguramente, depresiones. No puedes avanzar espiritualmente mientras no hay aceptación. Y eso que no aceptas, al no aceptarlo, se repite en tu vida con una mayor intensidad y te lleva al dolor y te lleva al sufrimiento. Y tú ya no mereces eso. Entonces ahora, con todo el amor del mundo y sabiendo que Dios está en ti y que la vida te sostiene, quiero que mires esa realidad, quiero que mires eso que ocurre en tu vida, que no aceptas, y lo primero que vas a decir es: amado Dios, gracias, gracias, gracias por permitirme hacerme correspondiente con esta situación. Gracias, gracias, gracias. Porque esta situación sé que me está mostrando lo que necesito trascender de mí. Gracias, gracias, gracias, gracias, amado Dios. Amado Dios, hoy me rindo a tu voluntad. Acepto esta realidad. Lo acepto porque entiendo que es perfecto y necesario y es lo que me corresponde vivir para la evolución de mi conciencia. Amado Dios, entrego mi profunda voluntad a tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Confiaré y no temeré. Sé que esto que está ocurriendo forma parte del plan divino. Sé que esto que está ocurriendo es lo que necesito vivir, es lo que mi alma necesita vivir para la evolución de mi conciencia. Entiendo que la vida es más sabia, que tú sabes más, que no existe nada que sea casual, que ni la hoja del árbol cae si no es por la voluntad de la vida. Y si esto estoy viviendo, amado Dios, entiendo y comprendo que es perfecto, es necesario. Hágase, Señor, tu voluntad. Me rindo a tu voluntad. Sé que tú me sostienes y sé que esto forma parte del plan divino. Hágase, Señor, tu voluntad. Amado Dios, desde la humildad, te pido me muestres el camino. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame la comprensión para comprender lo que esta situación, lo que este reto está tratando de enseñar. ¿Qué me quiere enseñar? Y menciona la situación. ¿Qué me quiere enseñar esta situación? Estoy abierto y receptivo a recibir el mensaje de amor, a recibir las enseñanzas. Hágase, Señor, tu voluntad. Amado Dios, hoy quiero que lleves tus manos hacia arriba entregando y vas a decir: te entrego estas energías, te entrego estas vibraciones para que sean transmutadas en luz y para que me envíes la percepción correcta. Amado Dios, hoy tu Hijo se rinde a tu voluntad. Entiendo que es perfecto y necesario. Hágase, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad es la mía, porque tú y yo somos uno. Amado Dios, te lo entrego y me rindo a tu voluntad. Sé que tú me sostienes y sé que esto que estoy viviendo forma parte del plan. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, dicho está, hecho está. De tu corazón y sientas la presencia de Dios que está en ti. Ve hacia adentro. Lo divino que hay en ti. Eso que permite tu respiración, eso que permite la vida. Tú eres la vida eterna. Eres la chispa divina de Dios. Siéntelo. Y afirma: la vida me sostiene. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Soy cada vez más puro. Soy cada vez más santo. Soy cada vez más divino. Siente. Siente la presencia yo soy en tu interior. Eso que habita en ti te sostiene y guía tus procesos. Confía en la inteligencia que te ha creado. Avanza con fe y confianza en la vida y verás la bendición de Dios. Y verás cómo tu vida se transforma. Manos de Dios y verás la mano de Dios en todos tus planes. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias por este día. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén. Soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer, soy un renacido y un ascendido a un nivel superior de conciencia. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Familia, recuerda que todo lo que has vivido ha sido para ti y que jamás ha habido algo que sea en tu contra. Y que todo lo que has vivido ha sido siempre perfecto y necesario. Hoy eres un nuevo hombre, una nueva mujer, rendido a una voluntad superior, entregado a cada vez tu parte más pura, más divina, que desde ahí empieces a tomar las decisiones de tu vida. Te amo muchísimo, gracias por estar aquí, espero que hayas disfrutado de esta meditación. Gracias, gracias, gracias, los amo con todo el corazón y recuerda que la vida te sostiene, no hay nada que temer. todo está saliendo como debe salir. Y si por ahí sale algo que para tu mente no lo comprende, tranquilo, que eso también forma parte del plan. Cuando veas un evento que no te gusta, vas a decir, esto también forma parte del plan divino. Hágase, Señor, tu voluntad. Confiaré y no temeré. La vida me sostiene. Familia, que tengas muy bonito día.